No tengas miedo a la verdad. No tengas miedo a volver a empezar. Dale alas a tu imaginación y verás que es mejor. Podrás llegar a ser todo lo que quieras. No tengas miedo al que dirán, que no puedes, que ya no das más. No hay nada que no puedas alcanzar si Dios contigo está. Podrás llegar a ser todo lo que quieras. Deja tus sueños volar. Nada es imposible si tu deseo es llegar. Dale alas a la libertad. Es un juez o un maestro de la fe. Yo no sé cómo serán los sueños de tu corazón. Solo déjate llevar por su mano de amor. Deja tus sueños volar. Nada es imposible si tu deseo es llegar. Dale alas a la libertad. Deja tus sueños volar. Nada es imposible si tu deseo es llegar. Dale alas a la libertad. Sientas que tus sueños se van, se pierden en la oscuridad. No tengas miedo. Es hora de volver a empezar y darte otra oportunidad. No lo pienses más. Deja tus sueños volar. Si tu deseo es llegar, dale alas a la libertad. Deja tus sueños volar. Nada es imposible si tu deseo es llegar. Deja tus sueños volar. Nada es imposible sin ti.